12:53, entramos ya en la recta final de la mañana, pero antes de marcharnos y recogiendo esa serie de citas que se van a desarrollar este fin de semana, no queríamos pasar la oportunidad de hablarle de los eventos taurinos, o más bien el evento taurino que va a acoger la Plaza de Toros de nuestra localidad este sábado. Se trata del ciclo de novilladas en clase práctica para la promoción de los nuevos valores de las escuelas taurinas andaluzas, un ciclo que será retransmitido por Canal Sur Televisión y cuya fase clasificatoria se va a celebrar, pues por ejemplo, este próximo sábado, 11 de julio, en nuestra localidad. De este asunto queremos hablar nosotros con el director de la Escuela Comarcal Taurina de Ubrique, con Eduardo Ordóñez, que nos acompaña a través del teléfono. Eduardo Ordóñez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues llega el ciclo de novilladas en clase práctica. Es una cita, además, también a la que nos tiene acostumbrada las escuelas comarcales taurinas. No se sabía en un principio, ¿no?, lo que podía ocurrir con actividades como esta debido, pues, precisamente a la pandemia y la situación en la que nos encontramos. Finalmente parece que sí, que va a poder salir adelante, ¿no? Ya en su día se estableció una normativa en torno a los festejos taurinos y, por tanto, bueno, pues sí que se va a poder celebrar, ¿no?, esta actividad. Efectivamente, vamos a tener la novillada este próximo sábado en clase práctica, que esté de una novillada en competición que lo retransmite Canal Sur Televisión, y la verdad que estamos muy ilusionados, las escuelas y el mundo del toro, porque, bueno, también con el problema del COVID, el mundo del toro pues ha estado muy afectado y no se han podido celebrar espectáculos de ningún tipo. Y la verdad que queremos hacer las cosas muy bien, y queremos que el público nos ayude. El público que vaya al espectáculo, que guarde la distancia social en el tendido, que lleven mascarilla, y en fin, y lo que queremos es, hombre, que esto es una experiencia única, podemos decir, en España. La primera experiencia que se ha tenido, el sábado pasado, tuvimos en Morón, y la verdad es que tenemos que corregir determinadas cosas. Y entre ellas está la separación del público que esté viendo el espectáculo. Entre ellas está, pues, bueno, el tema del callejón, respetarlo, en fin, y tomar una serie de medidas que al fin y al cabo sirva para que demos un ejemplo de que sabemos hacer las cosas desde el mundo del toro, y que además queremos estar aquí para continuar, no para seguir, no para irnos, ¿eh? El ciclo de novilladas arrancó, por tanto, el fin de semana pasado, me decía, y se va a prolongar en el tiempo hasta la gran final, que tendrá lugar el próximo 29 de agosto. Lo cierto es que son muchos eventos programados para ir poco a poco puliendo, ¿no?, todas esas medidas de seguridad que se tienen que ir adoptando, que se tienen que tomar y que además llegan exigidas, ¿no?, por sanidad. Efectivamente, tenemos una normativa que tenemos que ser respetuosos con ella por el bien de la salud de todos los ciudadanos, todos los aficionados que vayan. Por lo tanto, es verdad que estamos preocupados y sobre todo somos responsables. Y por tanto, nuestra preocupación máxima es que la segunda novedad que se retransmite por Canal Sur es la de Ubrique, y lógicamente desde el ayuntamiento nos apoyan en todo esto. Y bueno, esperamos que todos los ciudadanos de Ubrique que vayan, pues también nos ayuden. Es muy importante que nos ayuden y que nos apoyen en respetar las normas impuestas por sanitariamente. Porque, ojo, es que nos jugamos la salud de todos. Y por tanto, y no solo la salud de todos, sino aparte de esto, también el futuro de estos jóvenes toreros. Porque es que si no, tendríamos que suspender todo el ciclo. Y yo creo que hay mucha ilusión de estos jóvenes que tienen aspiraciones de ser toreros y que, bueno, y que es legítima, porque hay que dar alguna esperanza a los jóvenes, ¿no? Porque, y más con esta pandemia que tenemos, que en la que hay cierta desesperanza por parte de todos los ciudadanos, y por lo tanto tenemos que ser conscientes de todo para dar ilusión a la juventud, ilusión a los espectadores, a los aficionados, y que todos nos apoyemos mutuamente, porque es que no hay otra, es que si no es así no podremos seguir caminando, esa es la realidad. Claro. ¿Cómo se puede acceder a la Plaza de Toros el próximo sábado? Porque nos decía que se van a adoptar las medidas que están marcadas en esas instrucciones, ¿no? El hecho de que hay que acudir con mascarilla, evidentemente, respetar esa distancia de seguridad, etcétera. Pero ¿cómo se puede acceder? ¿Hay entrada, invitación? Sí, bueno, el Ayuntamiento de Ubrique tiene las entradas, y creo que a través de la oficina de turismo se están repartiendo, ¿eh? O sea, que aquel que desea asistir pues podrá asistir, ir a la oficina de turismo y recoger la entrada. Es lo que yo tengo entendido, uh-huh. Que en una reunión que tuvimos días pasados con el ayuntamiento, ya ellos tienen las entradas, las invitaciones, y bueno, y ya estarán repartiendo, me imagino, en que la estarán repartiendo. Mm. Hay un aforo, imagino, además también, ¿no?, establecido, más limitado, para que sí, se puedan entrar aproximadamente podrán entrar 1,000 personas o 1,100 personas por ahí, aproximadamente, ¿eh? En eso es el aforo, así que el que quiera asistir, pues que busque la entrada y acuda allí a la oficina de turismo, y el que no pueda, pues tendrá que verlo a través de la pantalla de Canal Sur Televisión, ¿eh?, que lo retransmite en directo. Exactamente, ¿vale? Porque una de las aspectos importantes, ¿no?, del ciclo de novillada es que llegan retransmitidos por Canal Sur, y esa promoción pues se dispara, ¿no?, por así decirlo, la promoción de los nuevos valores es mayor, ¿no?, el hecho de que estén las cámaras de televisión allí. Efectivamente, esto le da mucha promoción a ellos, a los toreros, y mucha promoción a la fiesta de los toros. Por lo tanto, Canal Sur lleva ya retransmitiendo cerca de 20 años este tipo de espectáculo con la Escuela Torina, y bueno, y ha apostado una vez más por seguir retransmitiendo estos espectáculos en clase práctica, y por lo tanto, por eso digo que a nosotros nos ilusiona tener continuidad en nuestro proyecto, y por eso, pero claro, hay que atenerse todo el mundo a las consecuencias de la situación que estamos viviendo todos los ciudadanos. Claro. Y bueno, por entrar un poquito, ¿no?, en lo que va a ser el ciclo de novillada, y en concreto la novillada de Dubrique, se van a lidiar 6 novillos de Toros el Torero, y los alumnos entre estos, pues vamos a tener a Mario Sánchez, ¿no?, que es el de la Escuela Comarcal Torina de aquí de Dubrique, que bueno, pues es el que tiene un poco más proyección, bueno, no sé si el que tiene más proyección, pero sí uno de los que más ha participado, ¿no?, en eventos de estas características. Sí, es cierto que Mario pues está dando un buen nivel, ya el año pasado lo dio, participó en el ciclo, y bueno, y por ello, por haber quedado entre los 9 alumnos mejor puntuados, este año está clasificado directamente. Por lo tanto, yo creo que va a haber un buen nivel. También tenemos, vienen de, si no recuerdo mal, de Salamanca, otro alumno, y bueno, y también de Algeciras, uh-huh, de Campo de Gibraltar, de La Línea. En fin, que cada escuela ha puesto al alumno que considera que está más preparado, y por lo tanto, bueno, están las cosas preparadas para que sea un éxito. Va a haber buen nivel, ganadería de calidad, como lo ha dado y por lo tanto, yo espero que tengamos un éxito en lo artístico y en todo lo demás que hemos empezado a trabajar, ¿no?, en la promoción de esta fiesta de los toros. Desde las escuelas taurinas, desde la Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas Pedro Romero, se trabaja precisamente en esa promoción, ¿no?, de los nuevos valores, se trabaja en promover todo lo referente a la fiesta de los toros, una fiesta que justo en este momento pues no está pasando su mejor momento, ¿no?, podríamos decir. Efectivamente, la fiesta de los toros podemos decir que está casi en la UBI. Es muy trágico decirlo así, pero es verdad que la fiesta de los toros está pasando por momentos de crisis. Ya anteriormente había pasado, hace 80 años, 70, que también se prohibieron, y en fin. Pero yo creo que la fiesta de los toros tiene tanta entidad, tanta cultura, tanto, podemos decir, empleo también, economía, la ecología del toro bravo, la cabeza de la cabaña brava. Y ahora mismo hay muchos factores de la fiesta de los toros que es nuestra identidad y nuestra cultura, y por lo tanto yo veo difícil que pueda, vamos, que la fiesta de los toros llegue a una crisis total, sino que es una crisis natural de la vida, ¿no?, de una curva en que hay momentos que se está un poquito más arriba y otro un poquito más abajo. Ahora estamos un poquito más abajo y la verdad es que tenemos que levantarla entre todos. También ustedes, los medios de comunicación, podría ayudar a ellos, y bueno, y nosotros los propios intervinientes y los actuantes de la fiesta, ¿no? En sí. Y también, bueno, pues con la contribución en este caso de las propias administraciones, ¿no? Que son básicas a día de hoy, pues por ejemplo, para la labor que se desempeñan en escuelas como la comarcal Taurina de Ubrique. Efectivamente, ahora mismo nosotros, si no tuviéramos el apoyo municipal, el apoyo de la Junta de Andalucía, el apoyo de Canal Sur Televisión, pues bueno, son tres patas importantes. Yo siempre lo digo, que los ayuntamientos ahora mismo tienen una labor importante en la promoción de la fiesta, y sobre todo porque hay aficionados que necesitan que se les apoye, ¿no? Y es una entidad más a apoyar, porque bueno, la fiesta de los toros es algo, sobre todo aquí en España, en Andalucía, muy fuerte, y que nosotros, pues, con las tres patas que he dicho anteriormente, son clave para fomentar la fiesta y para que no nos hundamos, evidentemente, claro. Claro. Bueno, pues se mantiene, por tanto, los espectáculos taurinos, y en este caso a través de esa promoción de los nuevos valores que llegan trabajando a través de las escuelas taurinas andaluzas. El ciclo de novillada, retransmitido por Canal Sur, comenzaba el pasado fin de semana, y en su segunda novillada pues llegará hasta nuestra localidad, también retransmitido por Canal Sur. Las entradas para poder acudir al coso taurino de Ubrique pues están en la Oficina Municipal de Turismo, y eso sí, recuerden las medidas de seguridad, mascarilla para empezar, y luego, bueno, pues respetar todas las medidas que nos vayan marcando, ¿no?, en lo que es la Plaza de Toro el día de la celebración. Muy bien. Eduardo, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote el que nos hayas podido atender, y para finalizar, un mensaje para todos los oyentes de Radio Ubrique que nos estén escuchando, para que se sumen, pues nada, al ciclo. Que vayan a apoyar a su torero, al torero de Ubrique, a Mario Sánchez, que tenemos ahí una posible figura del toreo. Y que, bueno, el pueblo de Ubrique siempre se ha identificado, como pasó con el Surin de Ubrique. Ahora tenemos a Mario, que es un chaval muy ilusionado, y bueno, y que quiere ser torero, ¿eh? Igual que él, tenemos también otros varios alumnos en Ubrique, pero este es el que está ahora en el momento que hay que apoyarlo, hay que estar con él, ¿eh? Uh-huh. Al pueblo de Ubrique le pido que apoyen a Mario y que asistan a dicho evento. ¿Vale? Pues con esa invitación nos quedamos. Eduardo Ordóñez, muchas gracias. A ti, venga, y gracias a ustedes por la promoción. Una y seis minutos, hasta aquí la actualidad local en la mañana de Radio Ubrique. Hacemos una pausa y ya dentro de poco regresamos prácticamente en la despedida de hoy.